Sección 71. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 11. Capítulo 1. En casa de Grushenka. Encaminóse Alyosha a la plaza de la catedral. Quería subir a casa de la viuda Morozov a ver a Grushenka, que muy de mañana le había enviado a Fenia con el encargo de que la fuera a ver lo antes posible. Esperaba encontrarla muy afligida a juzgar por las noticias que le había dado la doméstica. Durante aquellos 2 meses, Alyosha la visitó con frecuencia por puro afecto o por encargo de Mitya. 3 días después de cuyo arresto, había caído gravemente enferma, permaneciendo en cama durante 5 semanas. Había estado 6 días sin conocimiento y ahora que hacía ya 15, podía salir de casa, se la veía muy cambiada. Para Alyosha, que gustaba mirarla en los ojos, era más simpático su rostro pálido y ligeramente demacrado, cuyas facciones revelaban la firmeza de razonables designios. En su carácter habíase producido una transformación que garantizaba la estabilidad inconmovible de la pura y humilde resolución que había tomado. Entre sus cejas había aparecido una arruga vertical que daba a su semblante encantador un aspecto de reflexión concentrada, casi austera a primera vista. Ni trazas quedaban de su ligereza de antaño. Sorprendía a Alyosha que ni la desgracia que pesaba sobre la pobre muchacha separaba bruscamente del novio por un crimen horrendo en el momento de prometerse por esposos. Ni su grave enfermedad, ni la sentencia fatal que pendía sobre Mitya hubieran consumido la llama de su alegría juvenil. Sus ojos, antes tan fieros, tenían una suave expresión de dulzura y sólo se inflamaban con el fuego de un viejo rencor, cuando se apoderaban de ella ciertos pensamientos, inquietadores como nunca, y que provenían siempre de un mismo recuerdo. Catalina Ivanovna había sido la continua pesadilla de Grushenka en sus días de delirio. Alyosha sabía que los celos la devoraban, aunque su rival no había visitado a Mitya en la cárcel, pudiendo hacerlo a su antojo. Todo esto ofrecía un serio problema a Alyosha, única persona en quien Grushenka tenía confianza y de quien pedía consejo. A veces no sabía el joven qué decir. Entró lleno de ansiedad. Grushenka había regresado de ver a su hermano hacía cosa de una hora y comprendió él la impaciencia con que le esperaba por la presteza con que se levantó de su asiento para recibirlo, abandonando en la mesa el juego de cartas con que se entretenía. En el sofá de cuero se había improvisado una cama donde estaba medio acostado Maximov. Llevaba una bata de por casa y un gorro de noche y aunque sonreía felizmente, estaba enfermo y muy débil a juzgar por su aspecto. El viejo abandonado había vuelto con Grushenka de Mokroe y con ella continuaba. Llegaron bajo una lluvia helada, se sentó en el sofá, empapado, transido, y se la quedó mirando con una sonrisa muda, tímida, de desamparo. Grushenka, que estaba trastornada por el dolor y la fiebre que empezó entonces a manifestarse en ella, anduvo de un lado a otro arreglando sus cosas sin acordarse ni de la existencia del viejo. Y cuando al cabo de media hora fijó en él una mirada intensa, el desgraciado hizo una risita lastimera, desgarradora. Llamó a Fenia para que le trajera algo de comer y el pobre continuó todo el día en el mismo puesto sin apenas respirar. Ya de noche, cuando toda la casa quedó cerrada y en silencio, Fenia preguntó a su dueña: «¿Ha de pasar el señor aquí la noche, señorita?» «Sí, prepárale la cama en el mismo sofá». Luego, hablando con él, supo Grushenka que no tenía materialmente dónde guarecerse. «El señor Kalganov, mi protector, me dio 5 rublos diciendo que no me quería más en su compañía». «Bueno, Dios te bendiga, mejor estarás aquí», decidió la atribulada mujer, sonriéndole compasivamente. Derritióse de ternura el corazón del anciano y lágrimas de agradecimiento temblaron en sus ojos. El pobre desheredado ya no se apartó de ella, ni dejó la casa un momento. Mientras estuvo enferma, Fenia y su madre, la cocinera, le servían la comida y le arreglaban la cama sin inquietarlo. Luego Grushenka se acostumbró a su trato y cuando ya restablecida venía de visitar a Mitya en la cárcel, se sentaba a hablar con Maximuchka de cosas superficiales para ahuyentar sus penas. El viejo resultábale a veces tan ocurrente y gracioso narrador de historietas que al fin se le hizo necesario. Grushenka apenas recibía otra visita que la de Alyocha, y eso de tarde en tarde, y por un momento. El viejo comerciante estaba gravemente enfermo dando las últimas boqueadas, como decía la gente, aunque no había de morir hasta 5 días después del juicio de Mitya. 3 semanas antes, viendo que su fin se acercaba, llamó a su mujer y a sus hijos y les mandó que no se apartaran de su lado, ordenando al propio tiempo a los criados que no dejaran entrar a Grushenka y le dijesen que el señor le deseaba larga vida y felicidad y la rogaba le perdonase. Pero Grushenka mandaba diariamente a preguntar por él. «Por fin has venido», gritó alegremente arrojando sus cartas. «Y Maximuchka, que me alarmaba poniendo en duda que vinieras, no sabes cómo te necesito. Siéntate. ¿Qué querrás? ¿Café?» «Sí, gracias», dijo Alyocha sentándose a la mesa. «Tengo verdadero apetito». «Así me gusta. Fenia, Fenia. Café», gritó Grushenka. «Hace rato que está hecho para ti. Trae también unos pasteles y mira que estén calentitos. ¿Tú sabes que han desencadenado hoy una borrasca estos pasteles? Se los he llevado a la cárcel y los ha rechazado. No ha querido probarlos. Figúrate que ha tirado uno contra el suelo y lo ha pisoteado. Yo entonces le he dicho, se los voy a dejar al guardián y si de aquí a la noche no te lo has comido, prueba será de que te alimentas del veneno de tu rencor. Y me he marchado. Ya hemos vuelto a reñir. Querrás creerlo. Siempre que voy nos peleamos». Grushenka dijo todo esto en su agitación sin tomar aliento. Maximov se movió en su puesto nerviosamente y miró al suelo sonriendo. «¿Y por qué reñiste hoy?», preguntó Alyocha. «Por lo que menos podía esperar. Figúrate que sientes celos del polaco». «¿Por qué le ayudas?», me ha dicho. «¿Con qué estás decidida a mantenerlo? Siempre me tiene celos, siempre, cuando come y cuando duerme. Esta semana pasada se le ocurrió estar celoso de Kuzma». «¿Pero sabía ya lo del polaco?» «Sí, pues aquí está la gracia. Lo sabe todo desde el principio. Y hoy, sin más ni más, empieza a regañar. Me daría vergüenza de repetir lo que ha dicho. El tonto. Cuando yo salía entraba Rakitín. Quizás él le caliente los sesos. ¿Tú qué crees?» «Él te ama mucho. Eso es lo que sé. Pero pasa momentos muy críticos y está muy atribulado». «Sí lo sabré yo, siendo mañana la vista del proceso. He ido a decirle algo para mañana porque tiemblo al pensar lo que puede suceder. Dices que está atribulado, como si yo no estuviese. Y el necio piensa en el polaco, aun como no tiene celos de Maximuchka». «Mi mujer estaba rabiosamente celosa de mí», me dio Maximov. «¿Celosa de ti?», dio Grushenka sin ganas. «¿Y por quién estaba celosa tu mujer?» «Por las criadas». «Cállate, Maximuchka. No estoy ahora para risas y no eches esas miradas a los pasteles porque no te he de dar. Te harían mal. Tampoco te daré vodka. He de cuidarlo como si mi casa fuese un hospital», dijo riendo. «No merezco sus bondades. Soy una indigna criatura», gimió Maximov. «Mejor sería que pusiera usted su bondad al servicio de persona más útil que yo». Todos somos útiles para algo, Maximuchka. Ve tú a ver quién es de más utilidad. Si no fuera por ese polaco, Alyocha. Precisamente hoy le ha pasado por la cabeza ponerse enfermo. He ido a verle y le mandaré unos pasteles. No le mandaría nada, pero mi tía me ha acusado de esto y toma, pues ahora quiero mandarle unos pocos para que aprenda. Ah, aquí está Fenia con una carta. Si es de los polacos, ya vuelve a empezar. Pan Musialovich le dirigía, en efecto, una carta muy extensa y grandilocuente, pidiéndole 3 rublos con un recibo firmado también por Pan Brubelsky, prometiendo el reintegro de la suma dentro de 3 meses. Grushenka había recibido muchas cartas y pagarés por el estilo en los 15 días que duró su convalecencia. La primera carta era kilométrica, estaba escrita en papel amplio y encabezado con un membrete ostentoso de gran efecto, y redactada en términos tan alambicados y de tan pomposa retórica que Grushenka la cerró antes de llegar a la mitad sin haber entendido una palabra. No estaba entonces para cartas. Al día siguiente recibió otra en que Pan Musialovich le pedía un préstamo de 2.000 rublos por un plazo cortísimo. Grushenka la dejó también sin contestación. Menudearon desde entonces las cartas, una cada día, a cual más pomposa y retórica, pero el préstamo pedido iba siempre disminuyendo hasta que llegó a 100 rublos, a 25, a 10 y por fin solo a un rublo, con recibo y todo, firmado por ambos polacos. Grushenka sintió entonces gran lástima y aquella misma tarde fue a verles a su casa. Los halló en la mayor pobreza, casi en la miseria, sin pan, sin fuego, sin cigarrillos y en deuda con el casero. Los 200 rublos que habían estafado a Mitia en Mokroe se habían evaporado. Quedó no obstante sorprendida de la digna arrogancia con que la recibieron y el aplomo y la puntillosa formalidad que mantuvieron en su conversación. Grushenka rió y entregó 10 rublos a su antiguo amante. Luego se lo contó todo a Mitia sin cesar de reír ni despertar en él la menor manifestación de celos. Desde entonces la habían ellos atacado diariamente con súplicas de dinero a las que atendía ella siempre con pequeñas sumas. Y hoy, de repente, le daba por mostrarse espantosamente celoso. Como una desesperada me he llegado a ver al polaco de paso para la cárcel, solo subir y bajar porque también está enfermo, continuó Grushenka precipitadamente. Le estaba hablando de ello a Mitia, riéndome. Figúrate, le he dicho, que mi polaco ha tenido la feliz idea de coger la guitarra y cantarme las canciones de otros tiempos. Pensaba enternecerme y conquistarme de esa manera. Mitia saltó vomitando juramentos. Sí, pues voy a enviarle los pasteles. Fenia, se aguarda a la muchacha que ha traído la carta. Toma, dale 3 rublos y envuelve una docena de pasteles y que se los lleve. Y tú, Alyosha, no te olvides de decirle que le he enviado pasteles. Por nada del mundo se lo diré, respondió Alyosha sonriendo. Ah, tú crees que le darías un disgusto, pero se muestra celoso adrede. Le tendría sin cuidado, dijo Grushenka con amargura. ¿Adrede? Inquirió Alyosha. Eres un tontín, Alyosha. Con todo tu talento, no sabes nada de esto. No me molestan nada sus celos, lo que me molestaría que no los tuviera. Yo soy así, no me ofenden sus celos, tengo un corazón a prueba. Yo misma puedo ser celosa. Lo que sí me ofende es que no me ama ni un poco y te digo que hace el celoso adrede. Estoy ciega, no lo veo. Siempre me está hablando ahora de esa mujer, de Catalina. Que si es así o asá, que si ha hecho venir un médico de Moscú para tratar de salvarlo, que si ha llamado al mejor de los abogados, al más célebre, no hay duda que la ama, y si la elogia delante de mí, más vergüenza para él. Me injuria, me maltrata, me echa en cara mi primera falta. Tú has estado con ese polaco antes, ¿cómo te atreverás a culparme si hablo de Catalina? Eso es lo que quiere decir. Yo te digo que lo hace adrede, pero... Y no acabó. Llevándose el pañuelo a los ojos, empezó a llorar violentamente. «No ama a Catalina Ivanovna», afirmó Alyosha convencido. «Si la ama o no la ama, pronto lo pondré yo en claro», dijo ella con acento de amenaza, apartando el pañuelo de sus ojos. Tenía el semblante demudado. Alyosha vio con tristeza que en vez de dulzura y serenidad expresaba malquerencia y rencor. «Basta ya de sandeces», continuó ella de pronto. No es por esto por lo que te he llamado. Alyosha, querido, mañana, ¿qué pasará mañana? Esto es lo único que me atormenta. Os miro a todos y nadie piensa en esto. A nadie le importa. ¿Piensas tú mismo en esto? Mañana lo han de juzgar, ya lo sabes. Dime cómo van a juzgarlo. Ya sabes que fue el lacayo quien lo asesinó. Santo cielo, ¿es posible que lo condenen en lugar del lacayo y no haya nadie que lo impida? ¿Cómo es que no han molestado siquiera a ese lacayo? Le han sometido a un minucioso interrogatorio, advirtió Alyosha pensativamente, pero se ha sacado la general impresión de que no fue él. Ahora está muy enfermo, está enfermo desde aquel ataque de epilepsia, realmente enfermo, añadió. Dios mío, ¿y no podrías ir tú mismo a ver a ese abogado y contárselo todo? Ha venido a Petersburgo por 3.000 rublos, dicen. 3.000 rublos le hemos dado, Iván, Catalina Ivanovna y yo, pero ella ha pagado 2.000 rublos para traer al doctor de Moscú. El abogado Fetyukovich hubiera recargado la nota, pero como el caso es conocido en toda la Rusia y se habla de él en todos los periódicos, busca más gloria personal y la notoriedad que el dinero. Lo vi anteayer. Bien, ¿y qué? Me escuchó sin chistar y luego me dijo que tenía ya formada su opinión, pero que tomaba en consideración mis palabras. ¿En consideración? Ah, los estafa, le perderán. ¿Y para qué se ha llamado al doctor? Como perito, para probar que Mitia está loco y no era dueño de sus actos cuando cometió el crimen, dijo sonriendo Alyosha, pero Mitia no acepta esa solución. Sí, pero sería la única verdadera en caso de haber sido él, gritó Grushenka. Estaba loco entonces, completamente loco, y yo tenía la culpa, miserable de mí. Pero claro que no ha matado, no ha matado, y todo el mundo está contra él. Hasta las declaraciones de Feña lo acusan, y los dependientes de la tienda, y ese empleado, y la gente de la taberna, y toda la ciudad en masa, están contra él. Todos gritan contra él. Sí, hay un terrible cúmulo de cargos, observó Alyosha apenadamente. Y Grigori Vasilevich, se agarra a su historia de la puerta abierta, empeñado en que la vio. No hay nadie que lo pueda sacar de ahí. Yo misma fui a hablarle. Es testarudo como él solo. Es el testimonio más abrumador contra él, dijo Alyosha. Y en cuanto a la locura de Mitia, ahora mismo parece un loco, dijo ella con cierto aire de ansiedad y misterio. Mira, Alyosha, hace tiempo que deseaba hablarte de esto. ¿De qué dirías tú que está hablando siempre? Habla y habla y no logro sacar en limpio nada de lo que dice. Me figuraba que estaría perorando de algo filosófico, que yo no podía entender en mi necedad. Cuando de pronto se me pone a hablar de una criatura, es decir, de un niño de pecho. Porque está en la miseria la pobre criatura, decía. Por esa criaturita voy yo a Siberia. No soy un asesino, pero debo ir a Siberia. ¿Qué significa esta criatura? En mi vida lo sabría, pero lloré porque lo decía con tanto sentimiento. Lloraba él y yo también lloraba. Luego me besó y me bendijo con la señal de la cruz. ¿Qué significa esto, Alyosha? Dímelo. ¿Quién es ese niño? Como no sea Rakitín, que lo ha visitado recientemente, pero esto no es cosa de Rakitín. Ayer no vi a Mitia, hoy lo veré. No, no es Rakitín. Quien lo trastorna es su hermano Iván Fedorovich. Esto es efecto de sus visitas y no otra cosa. Y Grushenka se cayó de pronto porque Alyosha la miraba con ojos de pasmo. ¿Iván ha ido? ¿Ha estado a verle? Si Mitia me dijo que no había estado. Calla, calla. ¡Qué tonta! Hablo sin saber lo que me digo. Calla, Alyosha. Oh, ya que me he propasado, te diré toda la verdad. Lo ha ido a ver dos veces. La primera enseguida que llegó de Moscú, antes de caer yo enferma, y luego hace una semana. Le rogó a Mitia que no te lo dijera, sin ningún pretexto, y que no se lo dijese a nadie, va en secreto. Alyosha quedó como absorto en sus pensamientos. La noticia le afectaba en lo más profundo del alma. Iván no me ha hablado del caso de Mitia, dijo lentamente. Apenas me ha dicho nada en estos dos meses. Cuando voy a verlo parece disgustado de mi visita, así es que no he vuelto hace tres semanas. Si ha estado allí la semana pasada, no hay que extrañar un cambio en Mitia. Se ha notado un cambio, asintió Grushenka con vivacidad. Se traen un secreto. Mitia mismo me dijo que tenían un secreto y un secreto de tal importancia que no lo deja descansar. Antes se le veía contento y también ahora lo está. Pero cuando él sacude la cabeza de la manera que tú sabes y empieza a pasear por la celda y se peina con la derecha un mechón bajándoselo por la sien, ya puedes estar seguro de que ronda por su cabeza una idea pesarosa. Lo conozco. Antes estaba alegre, aunque ahora también por eso lo está. ¿Y dices que está pesaroso? Sí, está apenado, pero contento. Se pone insoportable un momento y enseguida se le ve alegre. Luego vuelve a enojarse y así. Mira, Alyosha, yo pienso en él constantemente y lo admiro. Pende sobre él una cosa tan terrible y aún ríe por cualquier tontería como si fuera una criatura. ¿Y de veras te dijo que no me hablases de Iván? ¿Te encargó que nada me dijeses? Sí, me encargó que nada te dijese. Mitia te teme a ti principalmente porque guarda un secreto. Él mismo me dijo que se trataba de un secreto. Alyosha, querido, ve a sonsacarle ese secreto y vuelve a decírmelo. Imploró con gran apremio. Sabiendo en qué consiste la peor de las calamidades que me abruman, se tranquilizará mi espíritu. ¿Pero crees que se refiere a ti eso? Siendo así, no te hubiese hablado de un secreto. No lo sé. Quizá quería decírmelo y no se atrevió. Ya me advirtió que tenía un secreto, pero no me dijo cuál era. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué pienso yo? Que es mi muerte, eso es lo que pienso. Los tres se han puesto de acuerdo para acabar conmigo, pues Catalina es del complot. Todo viene de ella, y eso explica que yo no esté en el secreto. Ya me lo previno él. Trata de deshacerse de mí, y esto lo han arreglado entre los tres. Mitia, Catalina e Iván Fedorovich. Hace tiempo que quiero hacerte una pregunta, Alyosha. La semana pasada me dijo que Iván amaba a Catalina porque va a visitarla con frecuencia. ¿Me engaño o es verdad? Háblame con franqueza. No quiero mentirte, creo que Iván no ama a Catalina Ivanovna. Oh, eso es lo que yo pienso. Me está engañando descaradamente y ahora hace el celoso para poderme echar en cara mi pasado. Es un estúpido, ni siquiera sabe disfrazar sus pensamientos. Ya sabes tú que es tan sincero, me lo pagará. ¿Tú crees que he sido yo? Me ha dicho eso, me lo ha reprochado. Dios le perdone. Espera, ya nos veremos las caras con Catalina en el juicio, respecto al particular. No ha de decir una palabra y quedará dicho todo. Y volvió a llorar amargamente. Lo que puedo decir con toda certeza, Grushenka, replicó Alyosha levantándose, es que él te ama más que a todo lo de este mundo y te ama a ti sola. Créeme, lo sé. También te aseguro que no quiero sorprender su secreto, pero si me lo revela, le diré que he prometido contártelo y enseguida volveré a verte. Pero me figuro que nada tiene que ver con Catalina Ivanovna en ello y que el secreto debe consistir en otra cosa. Seguramente. Me parece que no es cosa de Catalina Ivanovna. Hasta la vista. Alyosha estrechó la mano de Grushenka, que se quedó aún llorando. Vio que sus palabras consoladoras habían dado poco resultado. Sentía dejarla en tan lastimoso estado, pero tenía prisa y muchas cosas que hacer aún. Fin de la sección 71.